Por cierto, quizás te hayas preguntado por qué el libro se llama El sueño hermano de la muerte. Mucha gente piensa que la muerte es algo terrible, el final de la vida, una frontera que no cruzarás. Es donde dejarás de ser quien eres. Pero el sueño es un poco así también, porque es una frontera, y las cosas que son verdaderas de un lado, en el otro dejan de serlo. En los sueños puedes romper cualquier regla, de manera que el sueño y la muerte son hermanos o hermanas, y ambos son lugares donde las reglas cambian. El cuerpo se acuesta y las reglas cambian. Y dejémoslo ahí. Nos encontramos, nos reconocemos y creamos mundos. Entrevista en La Biblia Nos Cuenta. Entrevistas, música en vivo y más. Producido por la Biblioteca Popular de los Pueblos. Volvemos aquí a La Biblia Nos Cuenta después de la columna con Miriam y ya estamos en comunicación telefónica con Noelia, compañera de la FM La Bulla de San Luis. Hola Noé, ¿nos escuchás bien ahí? Hola, buenas tardes. Sí, les escucho muy bien. Un gusto dialogar un rato con ustedes. Bien, bueno, te contactamos un poco porque como excusa en realidad que estuvo el encuentro de novios comunitarios de Cuyo, pero por ahí antes de meternos en el tema de la Conecuco, que tiene el mejor nombre del mundo, que nos cuentes un poquito de vos y de tu y de la bulla, así la gente sabe un poco de qué hablamos. Bien, bueno, sí, yo soy parte de la Bulla Comunicación Alternativa, que es una radio comunitaria de San Luis, y que bueno, que lleva ya 13 años de existencia, y más que una radio, amplificando, tenemos nuestra página web, trabajamos con audiovisuales para aportar también los contenidos que nos interesan con entrevistas audiovisuales, microdocumentales. Nos gusta mucho hacer audiovisuales, así que también hemos ido transitando ese caminito. Y surge la bulla de los barrios populares de San Luis, con la necesidad de democratizar los medios de comunicación en los pueblos chicos, en las provincias chicas. Hay mucha concentración de los medios y que repiten en cierto modo un discurso único con un contenido que por ahí está muy ligado al diario local. Bueno, hace unos años atrás era aún más marcado, cuando todavía no había streamings y demás. Entonces la bulla surge para darle protagonismo a las voces de los barrios, a las trabajadoras, a los trabajadores. Con el tiempo fue tornándose una radio feminista, con el tiempo una radio LGBT, y vamos transitando las luchas y las reivindicaciones que nos interesan, viendo a la comunicación, entendiendo a la comunicación como un derecho para todas las personas, y no como un privilegio para algunas corporaciones mediáticas. Desde ahí es que nos posicionamos y pensamos en la comunicación y hacemos comunicación diariamente. Bueno, hay otras que no tanto. Y además no había agua. Y la bulla, la puede escuchar donde tiene una página de internet, así nos contás eso. Bueno, tengo algunas efemérides. Tenemos nuestra página web, labulla.org, que me parecieron válidas. Trabajamos mucho, es un trabajo colectivo. Está realizada por todos los integrantes de la bulla, que nos sentamos cada dos meses a ver detallito por detallito, cambiar el color cada tanto, las estéticas, que esos contenidos tengan también, se vayan renovando con la estética, con los colores que queremos para para darle más dinamismo y mucho trabajo de aprendizaje también, porque nos hemos sentado a aprender a programar y a diseñar para armar nuestras propias páginas, para trabajar también con algunos software libres y transitar esos catolíticos, pero que también sea, además de una instancia de difusión de los temas que nos interesan, de aprendizaje, de trabajo colectivo, así que disfrutamos mucho con esa página web y tratamos de ir sumando contenido, cuidándola mucho. Es nuestra herramienta colectiva muy querida, que de un tiempo a esta parte ha ido ahí potenciándose. Ya tenemos unos añitos, entonces ya tenemos nuestros seguidores que leen las noticias o los programas, subimos los programas de radio, entonces los van escuchando. Nos comentan los amigos oyentes que nos van comentando, así que se da a través de la página web, no solamente a través de las redes digitales, sino en la página, un lindo intercambio cuando nos vamos encontrando con los oyentes en las marchas, en las actividades culturales. Bueno, eso es La Bulla en tiempo de esta parte. Les invitamos a que visiten labulla.org, nuestra querida página web. Bien, y bueno, y algo muy propio de los medios comunitarios populares es la cuestión de estar todo el tiempo enredándose con otros medios, y bueno, y ahí un poco, si nos querés contar lo que sí, se vienen las vacaciones de invierno, que para los artistas son un momento privilegiado, así que bueno, también acompañamos. Y hasta Juan, ya hace unas semanas que acompañé a personas que compartieron, y también quería decir, no estamos exactamente en el día, pero venimos de 28 años largos, junio de Mendoza, los medios comunitarios de Mendoza, que hay muchas radios comunitarias a lo largo de toda la provincia, y fueron dando forma a este colectivo. Son radios comunitarias y una TV comunitaria. Después se fueron sumando radios de San Juan, por último, nos incorporamos las de San Luis, ahora estamos por San Luis, en La Bulla, y Radio Identidad Comunitaria, que hace poquito se ha sumado, y la verdad que nos ha dado mucha alegría porque es pensarnos de manera colectiva para crear contenido, pero también para pensar las sostenibilidades de nuestros medios, no solo con VIH, aunar los criterios cuando hablamos de la comunicación como un derecho. Entonces, y para amplificar las voces. Y también, como volver a hablar de estos temas, para que no parezca que hay una sensación de VIH, para entender que es un camino interesante para desarrollar y para sostener. Y estamos acá en curso, es lindo ese proceso. Una comunidad, ¿no? En general, justamente hablando de la comunidad LGBTQI+, en general siempre pareciera que el VIH está de la mano de la homosexualidad, la fiebre rosa, y eso ha sido un estigma que ha generado un daño tremendo a nuestra sociedad. porque en general quienes no se enteran, digamos, de que están infectados son varones y generalmente no son homosexuales en la actualidad, ¿no? Entonces, bueno, también es este estigma construido haciendo de reportero y cronista y recabando voces en un encuentro que fue en San Juan, donde los compañeros de Radio Cooperativa de San Juan, que en su mayoría son trabajadores de una fábrica de construcción, de hierro, bueno, trabajadores que ven en la comunicación y en la radio una potencia importante y la sostienen desde ese lugar. Ahí nos encontramos, estuvimos dos días para pensar cómo nos sostenemos, cómo creamos contenido, cómo potenciamos esos contenidos, y articulamos con la Universidad Nacional de San Juan. Estuvimos en la Facultad de Cine y Humanidades, donde estuvimos hablando sobre los medios comunitarios con estudiantes de Ciencias de la Comunicación. Bueno, fue un proceso muy interesante que permite mostrar otra forma de construir y de hacer comunicación. Y que la verdad es que tuvimos muy linda recepción de los estudiantes y estudiantas de la Facultad de Ciencias Humanas. Preguntaban, se interesaban, y después también hicimos talleres abiertos al público, talleres de contenido, de fotografía, de páginas web, y la asistencia también estuvo linda en eso de seguir brindando a la comunidad talleres gratuitos que nos permitan socializar los conocimientos que tenemos en comunicación desde un tiempo a esta parte. En cada plenaria de El Comer Cusco hacemos talleres en la radio que nos recibe, para la comunidad y para estudiantes y para todas las personas interesadas. Y que siempre las actividades del Comer Cusco nos encuentran muy activos, muy activas, y aprendiendo también de manera colectiva. Estás preso. Buenísimo. Vamos a escuchar ahí algunos de esos audios y ahí seguimos charlando. Tiene varios consejos. El primero está bueno, que dice que tampoco tomarse la vida, la última suma por fuera del sueño demasiado en serio, y eso ayuda a que uno de los sueños se los tome más en serio. Hace no contraponer tanto diciendo, bueno, en Mendoza estoy soñando, y teníamos ganas de sumarnos. Claro, sueño y realidad. Más orgánicamente con el Comer Cusco, que es un espacio más, que siempre admiramos, estamos colaborando. También en esta cuestión de que la frontera sea más difusa, haciendo algunos talleres, pero nos parecía tanto en algún momento del día de empezar decir, a participar de manera más orgánica, así que aprovechamos este plenario que se organizó en la ciudad de San Juan para pedirle a la asamblea la integración formal al espacio, y nos recibieron con mucho cariño, así que estamos muy contentas de empezar a integrar el espacio. En este contexto actual, bueno, donde los medios comunitarios son los más atacados, si se quiere decir, y son los que está costando más un poco fortalecernos, seguir adelante, llevar nuestras tareas. Y la otra dice leer algún cartel, algún texto, que puede llegar a ser su aporte desde la mirada más integral, también leer otra cosa, como que la palabra escrita. Creo que tenemos una ventaja, que se modifica. No somos un medio en sí, porque es verdad que es tener los medios. Después está más conocido el tema de anotar los sueños o contarlos, a la más como entonces, tratar de... Radios ¿qué dice eso? Porque viste que a veces dicen, no puedes contar los sueños hasta que no comiste a la mañana. ¿Tira algún dato de eso? Es como un problema en mi familia eso. El pellizcarse no funciona, que él logró pellizcarse en los sueños y no se despierta. ¡Wow! ¡Qué conciencia corporal para pellizcarse en los sueños! Y así que sí funciona, facilitar la tarea cotidiana, apagar una luz. Funciona. Enorme que hacen todos. Pero los medios vos, de ¿cómo lo harías eso? Mientras estás soñando. Lo prendes y apagas la luz adentro del sueño. Creo que podemos estar Hay una película que se llama The Waking Life, apoyando, que es la vida ofreciendo una mano, cuando hay algún tema específico de tecnológico que no sepan, o donde haya un esfuerzo grande de ver cómo podemos automatizar los procesos, compartir la información y lograr que la tarea sea un poco mínimamente, aunque sea un granito de arena, más fácil. Para que nos sostengan el aire. Una luz. Y si estás soñando, mi nombre es Luz Sánchez, soy de la misma manera. Yo coincido igual con que está bueno como esta lógica que intentamos romper de el dualismo moderno, como llevarlo, ¿no?, a la fantasía y la realidad. Yo esta semana tuve un sueño, tengo para contarte. Resulta que estaba el rabanito muy barato. Mi compañero compró mucho rabanito. Entonces hizo una ensalada de rabanito, solo rabanito, en una ensaladera que parecía una pileta de rabanito. Y yo esa noche, ¿puedes creer que soñé que estaba en una pileta de rabanitos? Y te digo algo, no estaba tan distinta una pileta a la otra. Eso quiere decir que el inconsciente no tiene muchas mediaciones. Y dije, otra vez estoy en la pileta de rabanito. ¿Alguna otra recomendación? Bueno, tiene eso, varias. Otra es el sueño interrumpido, dice, ponte un despertador. Entonces, como que tenés varias posibilidades de soñar. Viste que hay momentos del sueño en el que entras tipo 3 de la mañana. Duro. Consejo, sobre todo para la gente que está cuidando su sueño. Dice, por último, déjenme decir, una de las cosas más importantes que puedes aprender a hacer para tener una vida más intensa y colorida es sentir lo más que puedas. ¿Cómo puedes sentir más de lo que ya sientes? Una manera es tratar de imaginar lo que sienten otras criaturas a tu alrededor. Imagina lo que está sintiendo un perro, una paloma, una pata, una flor. Si ves a alguien corriendo para tomar el autobús, imagina su corazón acelerado, latiendo, desesperado por alcanzar el autobús y siéntelo. Seguimos luchándola, vamos a seguir adelante y no vamos a dejar. Me gusta. Yo era como una actividad que hacía mucho en Buenos Aires, como imaginar de dónde, qué había sucedido en la vida de las personas que veía ponerle por el colectivo, ¿viste? No, y como para ir cerrando ahí, ¿qué le pasó a la mañana? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? La importancia. Pero está bueno también hacerlo con lo socioambiental que atraviesa un poco todas las radios de Cuyo, si nos querés contar así brevemente algo de eso. Se construye un poco en base a eso. Sí, ese es uno así de los temas de Bueno, está llegando sí, papá, gente al baile. Bueno, sabemos que en Mendoza las asambleas socioambientales vienen desplegando desde hace años una lucha. La mayoría de los temas rodean la temática del agua frente al avance extractivista. Lo mismo sucede en San Juan y de un tiempo a esta parte en San Luis se han proliferado asambleas para ponerle coto también o a los avances inmobiliarios o a las empresas mineras como en San Francisco del Monte de Oro, y ese es uno de los temas que siempre nos encuentra haciendo coberturas colaborativas, radios abiertas, distintos productos comunicacionales que nos llevan a estar en asambleas con las luchas por el cuidado de los bienes comunes. Y muchas de las veces las mismas integrantes de los medios comunitarios, de la radio comunitaria, son parte de esas asambleas, porque ser comunicador popular es también una militancia. Entonces a veces muchos de los integrantes de las radios o de los medios comunitarios estamos en otros espacios militando y hacemos la mayoría de las veces de comunicadores populares de ese mismo proceso que estamos militando. O sea, hay cuestiones muy interesantes, pero siempre nos encuentra pensando cómo difundir las luchas socioambientales y cómo visibilizar todas esas luchas que se dan en territorios con algunas características similares, pero también con las particularidades de San Juan, de Mendoza y de San Luis. Bueno, Noé, muchísimas gracias por la comunicación. Invitamos a la audiencia a que también se informe y se busque también las noticias en estos medios, en Comecuco, en La Bulla. Nos parece súper importante también que como audiencia elijamos consumir estos medios comunitarios que tienen agendas que muchas veces no están en otro tipo de medios. Y tiene un montón de trabajo detrás, también hecho de forma muy autogestivamente, pero con mucha calidad y a conciencia, así que me parece que también está buenísimo. Gracias por la comunicación, Noé, te saludamos. Gracias a ustedes, la verdad que es un gusto siempre poder dialogar sobre estos temas para nuestra vida misma, de todos los días, estar pensándonos como comunicadores populares, así que la agradecida soy yo por este tiempo, por esta posibilidad de dialogar con ustedes y celebrar que en los Molles hay este tipo de contenidos que priorizan este tipo de temas. Es la verdad que es un gusto saberles aquí en territorio sanluiseño tramando contenidos necesarios, así que un fuerte abrazo y seguimos en diálogo, por supuesto. Muchas gracias, Noé, nos escuchamos. Bueno, y saludamos a la audiencia, ya estamos así, sobre la hora. Agradecemos a nuestro operador del día de hoy, a Valen, que estuvo ahí muy atento con todo. Y nos escuchamos el lunes que viene. Gracias, Facundo. Canciones, animales, plantas, paisajes, problemas, alimentos, comunidad, cuidados. La historia occidental de la salud nos ha llevado a comprender la misma como un fenómeno biológico e individual. El cuidado de la salud requiere una serie de prácticas, relaciones e intercambios que nunca se llevan adelante en soledad. En nuestro territorio contamos con una infinita cantidad de saberes ancestrales y comunitarios que nos proponen prácticas de cuidado más cercanas a nuestra tierra y también a nuestra historia. Desde la Biblio queremos invitarte a recorrer este camino ya andado, el de cuidarnos en comunidad y compartiendo nuestros saberes. Cuenta con muchos y muchas invitados, invitadas. Se ha llenado de gente, impresionante. No nos alcanzan las sillas, por primera vez, siempre canchereamos que tenemos las sillas calientes, ahora nos quedamos cortos. Bueno, les contamos que, como ya veníamos avisando, el día de hoy tenemos como invitados e invitadas a el grupo de compañeros y compañeras, ya les voy a decir, porque yo un poco ya de compartir la biblioteca con ellos lo siento así, que forman parte de este taller, este espacio que Caro nos había presentado, Caro, quien coordina el Centro de Salud de Los Molles, nos había presentado unas semanas antes, que salen a caminar los miércoles por la mañana, pero además van trabajando diferentes temáticas y ejes que hacen al cuidado de la salud, sobre todo, al menos yo de escucharlos y verlos de cerquita, sobre todo haciendo hincapié en la importancia, ¿no?, de estar juntos, de estar con otros, de repensar, de encontrarse. Así que hoy han venido a contarnos en primera persona acerca de este proyecto que ahora entiendo que hizo su primer cierre, pero se vuelve a abrir. ¿No, Caro? ¿Querés contarnos algo de eso? Bueno, hola. Sí, el programa se llama Pasa la Acción Ya y es un programa destinado para la comunidad en general y también para pacientes o usuarios del Centro de Salud de Los Molles. Había empezado el año pasado, duró 5 semanas. Este año fuimos más ambiciosos, hicimos lo que hicimos hacer anual, con un corte en julio porque hace mucho frío para salir a caminar a las 8 de la mañana. Lo acabamos de comprobar caminando recién en la plaza. Así que hemos cerrado la primera etapa y la segunda etapa sería a partir de agosto. Bueno, genial. No sé si se quieren ir presentando y si quieren podemos hacer como una presentación primero, nos dicen sus nombres, cómo llegaron a este espacio, estaría bueno, y después hacemos otra vueltita y empezamos a charlar de en qué les vino bien, ¿sí? ¿Quieren contarnos? Mi nombre es Nora, me enteré de este espacio por una vecina que me comentó y entonces me acerqué. ¿Y Nora, estás desde el comienzo en el espacio? No, te acercaste. hace el último rato. Sí. Bueno, eso también está bueno porque Caro el otro día nos decía que es un grupo abierto y que siempre hay posibilidades de acercarse, así que genial. ¿Quién más? Bueno, yo soy Cristina, comencé más o menos en mayo también con este grupo, que me enteré por otra compañera que del grupo del Centro de Jubilados de Los Molles, que también iba a gimnasia allí, así que bueno, muy contenta de estar. Bueno, gracias Cristina. Cristina, parte de la biblioteca también, compañera de la biblioteca. Bueno, mi nombre es Alejandra, yo empecé en marzo, ¿no? Cuando empieza en marzo, pero ya vengo del año pasado. Y es una de las fundadoras. Ah, bueno, nos vamos a sacar una foto antes de que se vaya. Bueno, me fui incorporando también de a poco, igualmente ya hacían, Caro hacía talleres, en donde, bueno, también acudíamos con otros vecinos, que en estos momentos no están, pero que también forman parte del grupo. Así que, bueno, encantado con todo esto desde ya y bueno, a seguir. En agosto continuaremos. Pero se ha formado un grupo muy, muy, muy unido, muy lindo. Lo pueden ver con, no sé, cuánto estará haciendo de temperatura y estamos acá. Bueno, también apoyando a la DOC, por supuesto. Así que bueno, eso por el momento. Bueno, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Daniel y estoy desde marzo, desde el principio de este año. Estoy muy contento, me siento muy contenido por el grupo que armamos, que armó la DOC acá, y la verdad que es algo muy gratificante, ¿no? Porque está la salud mental, que uno tiene que tratar de salir lo mejor posible de todo esto, que no es fácil, y bueno, muy contento. Muy contento, muy agradecido a todo el grupo de salud. Muy agradecido. Gracias, Daniel. Bueno, yo soy Jorge. Arranqué en abril a regañadientes porque no me gusta. No me gustan los grupos, no me gusta caminar, no me gusta nada. Pero bueno. Jorge, ¿hacía cuánto que no hacías actividad física? Y del año 70. Jorge, lo único que caminaba hasta el baño, volví. Le tenías una promesa religiosa, sí. No me gusta la actividad física, no me gusta, soy sedentario, me gusta leer. Bien. Jorge, escuchá porque me parece importante, además Jorge, estamos como también presentando las redes que nos unen. Jorge también es compañero acá que tiene programa en la radio, hace un rato charlábamos con Valen, que es el operador, que me contaba el programa de Jorge. Jorge, ya que traes esto que decís, bueno, yo no hacía actividad física desde los 70, no me gustan los grupos, ¿qué fue lo que hizo que te quedes en este grupo? Me sorprendí a mí mismo. Me sorprendí a mí mismo, parece gracioso, pero yo había puesto todo el esfuerzo para no, pero vine porque dije, bueno, tal vez con mis 72 años ahora tal vez tenga que moverme un poco porque quizá me quedo quieto, pero no, pero siempre fui dinámico igual, tampoco tuve problemas, pero tal vez porque tenía una salud que me avalaba el no hacer nada, porque siempre estaba dispuesto, claro, a saltar como un resorte. Pero bueno, dije, bueno, vamos a intentar. Y lo que más me atrapó, sinceramente, no es la caminata en sí, ¿no?, es la calidez humana que encontré en este grupo, la gente que lo compone. Eso me atrapó. ¿No? Y eso que no soy afecto a los grupos ni a la gente, pero me atrapó. Bueno, está bueno esto. Está bueno esto que traes, porque no, y porque a mí me parece que como siempre abrimos la convocatoria, o cada vez que vienen las chicas del centro de salud, que es quincenalmente, abrimos la convocatoria, también está bueno poder decir que es un grupo, yo voy contando porque no nos ven, diverso, heterogéneo, con distintos recorridos, con personas de distintos lugares, y valorar la calidad humana es importante si queremos que este grupo siga creciendo. Y porque a mí también me pasó algo de eso, como yo un día le dije a Caro cuando vino, bueno, que vengan un día a la biblioteca, y ahora como que digo, no vienen este miércoles, ¿qué hago? También como me pasó eso, ¿no?, de sentir como mucha empatía con el grupo, como un grupo muy muy muy cálido, gracioso también, ¿no? Como circula el humor, circulan conversaciones de distinto tipo, y en relación a eso preguntarles si nos pueden contar un poco como qué temas abordan, digo, además de salir a caminar en este grupo. ¿Quién se anima? Bueno, la socia fundadora. Acabo de decir que Jorge fue... Hubo un día que hizo mucho frío antes de este frío, que hizo 0 grados, y Jorge fue el sostén, fue el único que vino y caminó. ¡Wow! Bueno, sí, también uno ve los efectos de este espacio. O sea, que fuera el único que vino ese día, dijimos, bueno, estamos por buen camino. Nos está bien, saliendo bien. Pero ¿qué pasa? Vamos... Más allá de todo esto, ¿no?, de que vayamos y claro, hace frío, porque estaba haciendo frío a las 8 de la mañana, y decir, ay, no, y la mayoría lo hace, ay, no, hace frío. Pero la doc nos dio la posibilidad de que podamos entender, de que podemos hacerlo, ¿no es cierto?, que está abierto al que goce de buena salud, por supuesto, ¿no?, que estamos bien. Entonces, bueno, salimos a caminar a las 8 de la mañana, esté lloviendo, esté haciendo frío, caiga nieve, lo que sea. Bueno, pero por eso hacemos ahora. Está bien. Bueno, volviendo a los temas que hemos tocado durante todo este trayecto, ayúdenme porque yo me acuerdo de dos, pero claro, nos llevó bastante tiempo también cada uno. Uno era el tema de las redes sociales, el celular. ¡Wow! ¡Qué bueno! Exactamente. Esa relación que tenemos y que es una extensión de nuestras manos. Y es complicado deshacerse de eso a veces. No deshacerse, pero sí no tenerlo como si fuese, no sé... una muleta. Exactamente, tal cual. Porque está así prendido en nuestras manos. Y es desde la mañana, a lo mejor hasta la noche. Y eso sí nos perjudica. Entonces ahí fuimos viendo que realmente sí se puede, ¿no es cierto? Dejar, o las redes sociales son muy buenas cuando son bien utilizadas, cuando no, ya hay que tener un poquito más de cuidado. Y otra de los temas que nosotros tocamos, cada uno dirá cuál es el que ha sido el que lo ha tocado el más especial, cada uno, fue el de la alimentación, en mi caso. Ajá. ¿Cierto? Esa relación comida con lo emocional. A mí me cuesta, por supuesto, como calculo que a la mayoría, ¿no?, de cambiar hábitos y todo lo demás. Pero bueno, yo he aprendido muchísimo, muchísimo, voy aprendiendo, voy por el camino, y la doc creo que lo puede decir. un día que, bueno, eso también lo comentamos los otros días, una presentación de todo lo que podemos comer saludable en un desayuno o merienda. Sí. Y nos damos cuenta que podemos comer, pero muy rico, porque había barritas, todo preparado, todo por nosotros. barritas, habían bizcochuelitos de también con harinas integrales, que sí, queso crema, fruta, frutos secos. Estoy salivando, te digo, estoy como que... Bueno, en una mesa muy bien presentada, muy bien presentada, claro. Nos sentamos ahí y la doc misma nos iba diciendo, bueno, observen, y ahí empezamos a notar realmente que la comida entra por los ojos, pero que podemos comer de otra manera. Claro, y pensaba en esto que van trayendo, que qué importante, porque ahí se juntaron a prepararlo, tuvieron un tiempo para mirar el alimento, ¿no? Que uno si no va, se embute con el alimento, y a la vez estar juntos, que también comer con otros. Bueno, hacemos los cierres de los talleres también, ¿no? Con ese desayuno. ¿Cómo son los cierres de los talleres? Haciendo una... y haciendo una reflexión de verdad lo que fuimos haciendo fue como trabajar temáticas mensuales. Entonces, ajá, al cierre de cada mes hacíamos un desayuno para compartir y para integrar, digamos, todo el material que se había ido exponiendo, manejando. Uh-huh. Y creo como que lo importante es esto de que sea vivencial. Que ellos puedan ir como sintiendo, vivenciando, experimentando lo que vamos haciendo, ¿no? No es solamente, bueno, qué es lo que tenés que comer, o qué está bueno combinar, sino, bueno, elaborarlo, sentémonos, miremoslo, saboreémoslo, veamos desde dónde estamos comiendo, si desde programas automáticos, si desde hambre emocional, si desde hambre real. Entonces me parece que eso es lo que es así como tan nutritivo. La experiencia vivencial y esto del cierre, compartir e integrar. Bueno, que el último cierre lo hicimos ahí en la Biblia. Sí, estuvo buenísimo. Ahí a mí me daban ganas también de que ustedes cuenten, porque para mí fue una sorpresa muy, muy grata, digamos, como profesional de la salud también, como todo lo que incluye este grupo, porque ustedes ahí están diciendo, bueno, hacemos el desayuno, salimos a caminar, nos escuchamos, funciona como grupo, Daniel recién decía, funciona como un grupo de contención, ¿no? Como nos cuidamos nuestra salud emocional, mental. Y yo también veo que leen, que escriben, ¿no? Como que incluye un montón de cosas que van haciendo en este aprendizaje práctico experiencial. ¿Qué otras cosas han hecho, digo, en este espacio? Bueno, hemos hecho lecturas de reflexión, uh-huh, danzas circulares, ejercicios de... A ver, Daniel, contanos un poco qué es una danza circular. Algo maravilloso que nunca había vivido, que me llamó la atención porque yo... pensaba, digo, pero la pucha, yo no tomé nada para sentir esto que estoy sintiendo, ¿no? Es que antes me fumé alguna hierba o me tomé una pastillita, nada. Y fue algo que yo digo, era algo nuevo, era una danza circular. O sea, estaban en ronda. En ronda, sí. Es una danza que se va con una música hermosa. Y bueno, en un momento yo... A mí lo que me llamó la atención, que yo no aguantaba más esa emoción. Digo, ¿qué me está pasando? Y ponerme a llorar cuando termina, darme vuelta y ponerme a llorar, que vino una compañera que ahora no está acá, que me abrazó y estaban todos llorando. Cuando yo me di vuelta, estaban todos llorando. Digo, ¿qué pasó acá? Fue algo maravilloso. Qué bueno. Difícil de explicar. Claro, seguro. Y bueno, eso no. Pero aunque sea difícil de explicar, es importante que ustedes nos transmitan algo de lo que va pasando, que hace que este espacio sea tan especial para ustedes que vuelven cada semana. Yo creo que, bueno, las danzas circulares eran la dinámica de cierre, el mes que trabajamos, la importancia de la tribu, de la red, ¿no? En este mundo que premia lo individual... que tenés que ser autosuficiente, que tenés que resolverlo todo solo, que tenés que poder, que está mal pedir ayuda, bueno, entonces un poco era trabajar ese mes la importancia de tener una red de contención, de poder saber lo que necesito, de poder ponerlo en palabras, de poder expresarle a mi compañero qué tengo para aportarle al grupo desde el corazón y entender y comprender qué tiene el otro para aportar. Entonces, bueno, lo fuimos trabajando con diferentes temáticas, que obviamente primero era, bueno, darme cuenta, yo, por ejemplo, Carolina, qué necesito, qué me nutro, cómo me relaciono conmigo misma, porque a partir de ahí voy a darme cuenta y a tomar conciencia cómo me relaciono con el afuera. Bueno, muchas cosas más, ¿no? Pero bueno, fuimos trabajando un poco todo eso. Y el cierre de cada uno de los encuentros era esa danza circular, que era una invitación a conectar desde el corazón, mirarnos, esto, tomarnos de las manos y entender que en red, que en comunión, en tribu, es mucho más fácil, es mucho más liviano, es mucho más llevadero. Hagamos lo que hagamos, ¿no? Quería... Digo, no los conozco a todos, pero por ejemplo a Cristina la conozco y estamos en una zona que también es una característica de la zona, donde muchos vinimos de otros lugares y donde también por lo que escucho, digamos, como que también esa necesidad de construir redes, que nos pasa a todos, digamos, diciendo, bueno, qué sé yo, mis hijos no tienen sus primos, yo no tengo mis amigos de toda la vida, o sea, y uno como que también necesita como esos espacios donde volver a construir unas redes. Uno migró con un montón de deseos, con un montón de sueños y demás, pero bueno, hay que construir también, no solo es un paisaje lindo, el vivir tranquilo, sino que al fin y al cabo como que lo más importante es con quién comparte uno, digamos. Y por lo que escucho, no sé, ustedes me dirán, digamos, que siento que está cumpliendo como también bastante ese rol, digamos. Sí, maravilloso. Yo nunca había vivido una cosa igual. A mí lo que yo digo es la contención, sentirte contenido, sentirte valorado, sentirte que no sos un numerito, siempre lo digo. Sos un ser, una persona que con sus angustias, sus miedos, sus necesidades, sus, bueno, y estás acá, y están, y ellos están. Sí. Bueno, lo que está diciendo Daniel es así, y el respeto que se tiene uno con otro. Y me parece importante decir también que somos personas comunes. Sí, claro, porque lo que está diciendo Daniel, él quizá nunca se lo imaginó que lo iba a hacer, por supuesto. Y eso está bueno dejarlo aclarado, porque a lo mejor piensa la gente, ah, no, pero tenés que tener un conocimiento de algo, del otro, nada que ver. Somos gente que caímos ahí, que fuimos convocados de alguna manera, y creo que está abierto para todos. Los invitamos al pueblo que quiera venir, en nombre de la DOC. Qué bien, y del grupo, bueno, porque hay algo que ya, como que yo lo que veo de trabajar con grupos también, es que hay algo que ya a ustedes se les fue de las manos, ya está rodando la grupalidad, sí, digo, ¿no? Como, sí, sí. Y ya la red empezó a ampliarse, digo, están en la radio. Quiero aprovechar también para agradecerles, porque cuando ellos vienen, preguntan cómo hacerse socios. Daniel dijo que estaba dispuesto a pintar la Biblia. El otro día Jorge se sumó a la radio comunitaria y abierta que hacemos en la plaza. Bueno, como que ya eso se ve también en la forma que ustedes tienen como de funcionar, y como yo veo como que, bueno, este grupo está listo para seguir sacando otros brotes, sumando gente. Sí, Jorge. Sí, ojalá que se sume, que se sume gente, porque realmente yo descubrí que me hace muy bien estar. Entonces, quisiera que a otras personas les pase lo mismo que a mí realmente, ¿no? Así que muy agradecida de estar acá y de haber encontrado este espacio que me hace tan bien. Qué bueno. Bueno, yo quería aclarar desde mi punto de vista, como yo soy controversial en todo, siempre me pasó, no es de ahora. Entonces te debo decir lo que yo lo abordo en lo personal desde lo esotérico. Ajá. Porque el movimiento de energía que se genera estando genera cambios en cada uno de nosotros, porque la energía se transmite y se multiplica, se expande, crece. Es como una célula, por ejemplo, una célula invisible, pero que tal vez a otros ojos se pueden verlo. Eso hace que que la mente de cada uno, o la mente, mejor dicho, diríamos, el espíritu de cada uno entre a vibrar con la frecuencia que le cede el compañero o la compañera quien esté en el círculo, y bueno, eso se va multiplicando y se va expandiendo, y esto es como una mancha gigante que se extiende. Por eso es que queremos y que continúe, y que si todos los que se quieran subir a este tren de la cosa hermosa, de la expansión. Por eso, cuando yo termino, por ejemplo, mi programa, siempre hablo de un abrazo cósmico. Ajá. Porque tiene que ver con lo cósmico esto. Sí, perdón. Sí, Garo. Voy a tomar lo que dice Jorge. Entonces, es esto que dice Jorge, es un campo cuántico que construimos y creamos entre todos, y que desde ahí nos volvemos creadores de realidad y nos volvemos los protagonistas de nuestra vida. Y creo que por eso es que estamos todos tan contentos. Sí, sí, se ve eso como mucha pertenencia y mucha alegría de pertenecer, y también como un espacio que es muy rico y acompaña la salud desde una perspectiva integral. Así que agradecerles que hayan venido, agradecerles su tiempo, invitar a todos y a todas los que quieran a sumarse a partir de agosto. Si alguien se quiere sumar, se acerca al centro de salud. Sí, vamos a empezar el miércoles 6. Miércoles 6 de agosto a las 8 de la mañana. Las caminatas son los miércoles y los viernes de 8 a 9. Y los talleres son los miércoles de 9 a 10. Bien, perfecto. Bueno, ¿quiere cada...? Voy a hacer un cierre distinto a la perspectiva de ellos. Bien. Que se me acaba de ocurrir. Nos vamos a ir con una lluvia de palabras. Como si cada uno de ustedes pudiese decir en una palabra algo que se lleva de estos espacios en los que conviven, y cerramos. Perfecto. ¿Qué te pareció? Estoy hoy artística. ¿Una sola? Es difícil. Bueno, una frase. Ya vienen entrenados. Sí. Bueno, ahí va. Cierran ustedes. Una palabra, cada uno. Unión. Gratitud. Conexión. Armonía. Experiencia. Amor. Muchas gracias por venir. Es mi tiempo, tus manos latiendo, que piden siempre a gritos mi voz. Tu tierra, mi tierra, los dioses sembrando. es una nube con las alas de trigo. Todo es hermoso en ella, la más loca madura. Se desgrana en noche de vientos campesinos. Ceniza de cumbre, la planta que resume los desiertos salinos y deja que la llama le transmita su fuerza hasta que asuma un pico de leveña marina. Cuando la come siente que el pueblo te acompaña a lo largo de valles, por recodos de ríos. Cuando la come sientes que la tierra es tu madre, más que la anciana triste que espera en el camino tu regreso del campo, la madre de tu madre. Su cara es una piedra trabajada por siglos. Hay ciudades que lloran su gusto americano, y muchos que olvidaron su sabor argentino, pero ella será siempre lo que fue para el Inca. Nutriza de los pobres en el páramo andino. La noche que fusilen poetas y cantores, por haber traicionado, por haber corrompido. La música y el corre, los pájaros y el fuego. Quizás a mí me salven estos versos que digo. Bien, de vuelta en el aire, en La Biblia nos cuenta. Estamos aquí con nuestra segunda columnista del día, Miriam Leal. ¿Cómo andás, Miriam? Hola, buenas noches. Con mucho frío, pero bien. Sí. Bueno, después de varias suspensiones de la columna, te tenemos aquí nuevamente. Esta columna de plantas, fundamentalmente plantas nativas. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Miriam? Contanos. Bueno, lo que veníamos postergando... Hoy quiero tratar de convencerlos del manejo de los cercovivos con plantas nativas, algo que primero puede parecer algo decorativo, pero que tiene un valor ecológico muy importante, ¿no? Ustedes todos, en la mayoría acá en una zona rural sobre todo, deben tener un cerco vivo en sus hogares. Puede ser para delimitar un espacio o para brindar privacidad, o simplemente para decorar, pero ¿alguna vez preguntaron si esas plantas que tienen incorporadas son realmente las indicadas para nuestro ecosistema? Por lo general tenemos una cultura preconcebida de que el cerco vivo tiene que ser un cerco con una sola especie, en forma homogénea, podado, en forma de cubo, y por lo general una planta que tenga follaje todo el año, y que por lo general es una planta exótica. Y a veces es una exótica invasora, ¿no? Porque las aves se alimentan de esos frutos o de esas semillas, las dispersan y vuelven a salir más plantas y más plantas. Sí, además porque muchas veces te recomiendan como en poner tal que crece bien rápido y que no se muere y que bueno. Sí, y eso es un tema, ¿no? Que crecen más rápido y que resisten y bueno, es lo que termina colocado. Esa es la estructura preconcebida o la cultura preconcebida que tenemos que tratar de romper. Un cerco vivo no tiene que ser necesariamente de una sola especie. Mientras más biodiverso sea, mejor. No tienen que ser solamente arbustos. Podemos mezclar con enredaderas, herbáceas, distintos estratos. Tampoco tiene que ser perennifolio todo el año. Y en lo posible, incorporar nativas. O todo nativas, o si no a lo que yo tengo preconcebido, que sea una planta de otro lado pero que se adapte a nuestra región y que no sea invasoras. Eso es algo que tenemos que tener muy presentes, que no sea invasoras e incorporar nativas, o que sea todo de nativas, haciendo como una combinación de distintos estratos. Pueden ser arbustos, puede ser herbácea, puedo poner un arbusto más alto. Si quiero lo puedo podar y darle esa forma que yo tengo culturalmente asentado en la mente, o dejar que se expresen de forma libre y simplemente podar lo que se asoma en el paso de la circulación, digamos. Miriam, sí. Danos ejemplos de plantas del cerco vivo, serían nativas y cuáles no serían nativas, que plantas sí. que se hayan visto por acá. A eso digo. Iba, primero le quería romper un poco la estructura de la cabeza. Primero que no sea cuadradito, parcito. Sí, no, y que de una sola especie, no tiene sentido. Puedo tener combinación de colores, combinación de follajes, combinaciones de flores, combinación de altos y combinaciones de formas. Claro. Y depende del espacio que yo tengo, ¿no? Porque también es un condicionante. Si es un espacio chico, voy a necesitar que sean cercos más delgados. Pero si tengo mucho espacio, puedo pensar en cercos más anchos. Y que no necesariamente, tampoco si tengo mucho espacio, no necesariamente tiene que ser ese cerco compacto. Yo puedo pensar en un cerco donde yo pueda atravesarlo e imaginarme que voy caminando por un bosquete. Claro. ¿No? Puedo tener un senderito atravesando por el medio del cerco. O sea, si no es esa figura compacta. Y aunque hoy particularmente yo quería hablarle de aquellos arbustos que podemos incorporar como cerco vivo acá en nuestra región. Voy a nombrar precisamente eso, pero si yo vivo en otra zona, me mudo, o alguien llega a escuchar este programa y está en la otra punta del país, tiene que pensar en las plantas nativas que hay en su zona, ¿no? Yo las que voy a nombrar son de aquí. Por ejemplo, tenemos el husillo, Aloysia gratísima, que también le dicen palo amarillo, porque si rascamos un poco esa corteza gris que tiene, lo vemos bien amarillo. Podemos pensar también, podemos buscar después qué interacciones ecológicas tiene ese arbusto que yo me estoy haciendo la idea de incorporar. Por ejemplo, el husillo atrae mucho a las mariposas. En la época en que florece vamos a divisar una nube blanca, así ceniza. Las flores son muy perfumadas, muy chiquitas, perfumadas, pero sí. Tiene muchas, tiene varias floraciones en la época estival. Es muy perfumada, por eso es que también le dicen azar del monte, ¿no? Porque tiene ese aroma muy similar a la flor del naranjo y que es suave y tiene ese perfume. Otra característica que tiene el husillo, que no es tan compacto y denso como otros arbustos, tiene ese tipo de transparencia. Y por eso depende lo que yo quiera, ¿no? Por ejemplo, si es una vecina que tengo al lado, pensando en un cerco medianero con la que me gusta conversar, no quiero algo que realmente la aísle, la tape y tener alguna interacción de invisibilidad. O si quiero delimitar un espacio de juego, donde quiero que los niños tengan un espacio cercado ahí, pero a su vez yo quiero mirar desde una ventana y el husillo me da como me permite esta transparencia, ¿no? Bueno, y a su vez, ¿no?, que son medicinales y aromáticos. Muchos de nuestros arbustos son medicinales aromáticos. Otro arbusto que tenemos para incorporar en el cerco es el poleo, que le dicen el té del Inca también, que es medicinal, una planta femenina por excelencia porque alivia los dolores menstruales. Estos dos que nombré son de hoja caduca, pero combinados con otras especies que puedan tener la persistencia del follaje, pueden lo mismo dar esta sensación de delimitación o de protección, ¿no? El poleo también es una planta aromática, medicinal, como les dije. Tiene, en la época que tiene follaje, es más denso, más compacto. Otra estrategia que yo puedo utilizar para estos cercos que tienen poco follaje, para estos arbustos, perdón, que tienen poco follaje, es de pensar de que no ponerlos tan aislados, sino que los puedo poner más juntos y voy a tener el espacio más lleno, más rápido. Otro arbusto que podríamos considerar para variar en tamaño es la salvia blanca, una que se llama, el nombre del documento, como le digo yo para que todos me entiendan, es la lepequeña floribunda, pero el apodo es salvia blanca. Tiene las ramas más abiertas, y las hojas son más grandes, tiene una flor muy bonita blanca, muy, es igual a la de las salvias, todas las salvias de las mismas familias, ¿no? Tienen esta característica de que parecen boquitas como labios. Claro. Que se podría mezclar, a su vez también tiene un aroma que resulta repelente para los insectos. Y después otras que son nativas de Argentina que también podríamos incorporar y que se adaptan a nuestra región, que si bien no son propias de nuestras sierras comechingones, pero son también nativas de nuestro país, es el cedrón, que todos conocen. El cedrón con poda lo puedo mantener más bajo, a la altura que yo quiero, para que no se haga tan arbolito. Aparte, si se hace arbolito el cedrón, lo que va a suceder es que sí, va a tener aroma y sabor, pero no con la misma concentración a cuando lo podamos y lo mantenemos bajo. Claro. El otro es el burrito, que podríamos tener mezclado, que también es aromático y medicinal y nos gusta mucho. También en invierno pierde el follaje, pero yo les digo, pueden combinarlos con otros. Y otras que tenemos, que los conocemos más con el aspecto de árbol, pero si los mantenemos con poda, se hace un cerco denso y con follaje persistente todo el año, que es el moradillo. Claro. El Echinus fasciculatus, que tiene esas hojas como, palmadas, digamos, abiertas, sí, chiquitas. Bueno, esa especie, mientras más lo podamos, más denso hace el follaje. Mira. Y a su vez, funciona como cerco defensivo, porque son tan entramadas sus ramas, y mientras más los podamos, más ramas vas a disparar. Ese cubre más rápido. Y es, o sea, ese, al sostener el follaje todo el año, bien podría combinarse con estos otros que pierden la hoja, ¿no? Y que es hoja caduca. Las incertidumbres que tienen por ahí las personas nuevas, sobre todo, cuando le decimos de que incorporen especies nativas a los cercos, piensan, ah, pero son muy lentos para crecer. Sí. Bueno, hay muchas observaciones de gente que ha experimentado, incluso hay en la facultad tenemos compañeros que llevan adelante trabajos de investigación con plantas nativas, ¿no? Y más pensando también en esto de las medianeras, que cuando nosotros hacemos una planta de semilla nativa, que por lo general en el monte vemos que tarda un montón en crecer, pero cuando las hacemos a nivel de producción y la cuidamos, o sea que le estamos dando todas las atenciones y condiciones que necesitaría esa planta, en las primeras etapas de crecimiento crece rápido. Después cuando las pasamos al suelo y que se readapta, ya no necesita tanta atención. Claro. Pero a lo que quiero llegar es que no es cierto eso de que no me va a cubrir más el cerco, que tarda un montón, sino que yo puedo lograr de esta forma un arbusto de más o menos un metro y medio, dos, que es más o menos lo que buscamos para hacer una medianera, ¿no? Pensando en la de medianera, no de otras delimitaciones que podemos aspirar a algo más bajo. En dos años, un año y medio, dos, tenemos el arbusto de ese alto. En el monte tardan mucho en crecer porque no tienen el riesgo que uno le daría, ¿no? Sí, también quizás todas, sí, juntas, no le da la, claro, línea que cada uno va buscando. Claro. Y bueno, entonces yo lo puedo estar atendiendo hasta conseguir el alto que quiero para acelerar ese proceso y después ir rusticándolo y dejarlo, y ya no me va a demandar atención. Y tengo el cerco con mis plantas nativas, respetando las interacciones del lugar, tener los pájaros, las mariposas, los escarabajos, las lagartijas y todo lo que acompaña, ¿no? Las abejas locales, las abejas criollas. Y no va a demandar agua también, que no es una cosa. Y eso, digamos, eso que es un punto, porque eso es otro punto que yo quería tocar. Estas plantas aportan a sostener el recurso hídrico, que es un recurso limitado en nuestra región. Entonces, al aprovechamiento del agua. Porque otras plantas que tienen mucho follaje, que son invasoras, lamentablemente hay que regarlas muchas. O sea, a muchas hay que regarlas, excepto los ligustros, los ligutrines, que sabemos que están ahí, pero a su vez también van secando el suelo, ¿no? Y lo que tienen también, que muchas personas que ponen ligustro en las medianeras, que no saben, después quieren hacer una huerta y no saben por qué no les salen las cosas. Bueno, los ligustros tienen unas sustancias alelopáticas que no permite que, o sea, tendría que poner hacer una huerta a 3 metros por lo menos alejado de ese ligustro. Y una planta nativa no, al contrario, me permite esto de abrigar. A su vez, los cercos con nativas, y si son aromáticas mejor, también está bueno para rodear una huerta. O sea, como delimitar, claro, más que medianero. Y otra cosa que les quería nombrar, que para espacios grandes también podemos pensar en las cortaderas, por ejemplo. Mm. y si es un espacio donde yo estoy rodeada de monte y quiero considerar esto de una posible barrera contra fuego, se usan mucho las cactáceas en algunos países, por ejemplo nuestros nopales, nuestros cactus, serían una excelente barrera contra incendio para incorporar. O sea, uno puede como cortar, o sea, el cortafuego. Al ¿no? ser suculentas, pero claro, cactus ahí. Sí, puedes hacerte en un campo, delimitar, hacer toda una barrera, mientras más gruesa mejor. Mirá. Al ser un tejido suculento, lo claro, que hace es frenar el avance del fuego. Sí, sí. No lo había pensado, está bueno. Claro. Sí, se está usando en otros países. Claro, sí. Estaba pensando en eso, ¿no? Justamente que ahora estamos ya entrando en la época de más sequía y no de que también en la época de incendios, sí. Que tener un cerco de plantas nativas, como que es mejor eso, como va a hacer que si hay incendio, ¿no? Como que retrase más, pues también ha habido casos donde era como otras plantas de otros lugares, ¿no? Y entonces se expandía más el fuego por eso. Sí, lo, bueno, sí. Los pinos, ¿no? Como que son... Sí, arden más, sí. Sí. En los casos de los incendios. ¿Qué, cuál es, cuando hablamos de las exóticas invasoras que se usan en cercos, ¿cuáles son las que más se usan? Y habría que... Vaya, en algunas, no sé en los molles, pero en Merlo, por ejemplo, sé que está, es que hay normativa específica de prohibición de las exóticas invasoras. Sí, hay una ordenanza que prohíbe algunas incorporadas en los espacios, en los espacios urbanizados, que es donde más impacto hacen porque es donde más se pone. Claro. Se extrae, por empezar, plantas de monte, y es donde más implanta plantas sí. exóticas. Y las que están prohibidas por ordenanza en Merlo son los ligustros, las ligustrinas, los crataegus, las piracantas, los cotoneaster. Claro. Están prohibidas por ordenanza. Después que si se cumple o no... Siempre verdes. Sí, claro, los ligustros, ligustrinas son siempre verdes. Claro, sí. ¿De dónde son esas plantas? De ¿nativas de dónde? ¿Qué lugar? Él siempre... Mira, ahí, claro, del, yo le iba a decir de para el lado de Asia, sí. ¿Para qué lado? Los países uh-huh. asiáticos. Sí, mayormente, sí. Claro, ¿no? Como si fuéramos allá y plantáramos una nativa de acá, como, sí, ¿por claro. qué? O sea, totalmente en contra del sentido común, ¿no? Sí, como por, si no se pone a pensar. Y siempre por ahí uno quiere lo que no tiene, lo que está en el otro lado es lo que quiero. Sí, así también que... me parece que vos empezabas por esa cuestión de cómo tienen que ser los cercos, que me parece súper importante eso de... como de descolonizar la mirada, digamos, diciendo, bueno, no hay una sola belleza, no hay una sola, un solo tipo de planta que nos dé placer estético también. Claro. Hay un montón de plantas que tiene por ahí una flor chiquitita y uno se acerca y se maravilla también de lo que es esa planta. Y para encontrar el placer estético lo que hay que hacer es saber combinarlas. Claro. O sea, ahí buscar más información, asesorarse con un profesional, porque ahí es justamente lo que se investigan allá. Los compañeros que están haciendo este tipo de investigaciones son justamente combinaciones estéticas que agraden para que tengan más para que quieran más utilizar este tipo de plantas. Si uno, por ejemplo, digo, en el jardín de las sensaciones de la facultad, por ejemplo, tenemos un jardín donde experimentamos distintas combinaciones, no a modo de cerco, a modo de canteros, pero justamente buscamos esto, de que vean esa belleza estética también en la incorporación de las nativas. ¿Jardín de las sensaciones? Se llama el Jardín de las Sensaciones. Es pertenece a un programa institucional de extensión que se llama Turismo Social y Experiencial. Y ahí tenemos distintos canteros donde combinamos plantas nativas con plantas exóticas no invasoras para mantener esto de la belleza y de las interacciones ecológicas. Está bueno. Te iba a preguntar qué pasa por ahí. Digo, alguien está escuchando. Digo, llegué a la zona, me compré un lote de 1500 metros que pasó la minipala, dejó los árboles solamente y no quedó nada, digamos. Quiero hacer el cerco vivo, digo, hay viveros de nativos, o sea, ¿dónde puedo conseguir eso? Que por ahí, digo, a veces las nativas no son fáciles de reproducir, como diciendo, bueno, junto semillas, hay viveros de nativas, en la facultad se puede conseguir. Hay algunos viveros, sí, que están haciendo nativas, uno es el vivero El Chilcal, después tenés pequeños productores, ¿no? Está Bataku, no sé si sigue estando, o sea, hay algunos que pueden ir y conseguir. cuando el vivero al chical no tiene alguna especie o no tiene para completar el pedido, lo que hace es derivar a otro pequeño productor local que sabe que también está siendo nativa y se hace como una red de viveros de nativas. Claro. Con respecto a ese, son dos problemas cuando los lotes están pelados. Uno, del dueño que no tiene conocimiento, a veces no lo hace en forma consciente, sino que falta de conocimiento. Y otro, de la persona a la cual le encargan la limpieza del lote, porque creen que limpieza es arrasar con todo. Incluso muchas veces yo he visto que rastrillan el suelo, o sea, toda la capa orgánica la levantan como si fuese basura y la tiran en bolsas de basura. En plástico, es increíble, en bolsas de plástico negro, es increíble, es el mantillo, o sea, la capa más orgánica que tiene, la extraen todo y no conocen el valor. Entonces ahí son dos cuestiones, que falta de conocimiento. Bueno, por ahí la gente, si es una persona que se dedica a limpieza de terreno y de acá sí conoce, por lo cual sería más grave que todavía que el otro. Y en esos casos, bueno, sí, lo primero, bueno, sería contactarse con viveros locales para incorporar nativas. Y otra de las cosas que se suelen sugerir, que también se habla mucho en nuestra facultad, ¿no?, sobre eso, es de que para hacer la medianera en el perímetro del lote, lo que pueden hacer es dejar aproximadamente, se puede dejar más, yo tiro así como una cosa estandarizada, 1 metro de ancho todo y no cortar el pasto en ese, claro, metro, sí, y esperar la sorpresa de a ver qué amenaza y qué me repone el monte mismo. Entonces ahí puedo encontrar algunas gramíneas de interés, incluso van apareciendo larvitas y cosas que, bueno, después son las mariposas que queremos tener. Pueden salir enredaderas, porque entre los arbustos también puedo colar alguna, yo hoy vine a hablar de arbustos, pero puedo colar alguna enredadera que se vaya trepando y que hay alguna que son de follaje persistente y que me vaya sosteniendo eso cubierto, ¿no es cierto? Pero sí, dijiste, sí, gramíneas de interés. Sí, alguna gramínea con valor ornamental, tenemos las estipas, sí, o sea, tenemos otras, viste, lo que es pasto, algunos que nos pueden interesar por la floración o por el color del follaje, o hay otras gramíneas que en otoño e invierno toman ese color otoñal, bordó, sí, sí, ocre, sí, o morado, inclusive. Sí, que ellos se usan mucho, sí, en las plazas. Voy observando lo que me va apareciendo, y si tengo niños, qué mejor aprendizaje de ese, porque van a estar esperando la sorpresa y van a estar a la expectativa de qué cosa nueva les apareció. Claro. Una planta con una florcita nueva, otra que tiene un rico sabor, por ahí les surge, les rebrota un poleo, no sé. Sí, sí. O otra que tiene un aroma lindo, o sea, espero la sorpresa en ese metro o 50 centímetros, si es chico el lote, también puedo probar y encontrarme con la sorpresa y reponer todo mi medianera sin tener que estar comprando plantas. Claro. Lo tengo ahí, me lo está sirviendo el monte. Está buenísimo. Al cerco. Está buenísimo. Y es una forma, o sea, de todo lo que se le arrebata al monte con la urbanización, esto sería una forma de devolver una migaja de lo que estamos arrebatando. Una, sí, migaja. Sí. Y la importancia también de, bueno, eso, vos estás en la facultad justamente donde están estas carreras, donde se está formando. Aprovechamos de decir, universidades, por cierto, bastante vapuleadas el último tiempo, sí, y que tiene una función social muy importante, digamos. Recién hablábamos con el grupo que sale a caminar, digamos, esta cuestión de que, bueno, es una zona donde llega mucha gente nueva y donde por ahí no tienen idea, o sea, por ahí nunca se preocupó tampoco por mirar las plantas del lugar donde vivía antes, ni la que mira ahora, y qué importancia, digamos, que haya gente formada diciendo esto, ahí sí, se puede hacer un lugar bello que no sea necesariamente la belleza que te venden, esa como, sí, estandarizada. Claro, estandarizada y preconcebida, ¿no? Es pero a la vez eso, que haya técnicos que sepan trabajar con eso, porque obviamente uno necesita, bueno, sí, que crezca más o menos rápido para poder tener ese cerco medianero, que bueno, que es una necesidad en la privacidad de la familia, digo, me parece como importante ese papel. Sí, bueno, otras plantas que podemos tener, la micaña, el molle de beber, también, viste que tiene un follaje muy atractivo, en verde más claro, toma este color otoñal, y si lo mantengo con poda, no se va a hacer árbol. O sea, el tema, se puede incorporar árboles en una medianera, pero el tema del árbol es esto de que no vaya a levantar el suelo y que sobre todo no perjudique al vecino, porque claro, si yo voy a poner árboles y lo voy a dejar al vecino sin el sol en invierno, por ejemplo, le estoy privando el sol, sí, sí, o sea, el derecho de uno termina donde empieza el del otro. Entonces hay unas normativas para poner árboles contra el lado norte del vecino, el lado norte del vecino, igual que con las construcciones. Pero bueno, por eso ya había elegido también este los arbustos para hoy. Genial. Podemos mezclarlos con otro. Bueno, ¿te quedó algo en el tintero? ¿Tiene acá su machete, Miriam? ¿Algo que quieras decir? No, sí, porque era algo que yo había preparado hace muchos nada más. Que bueno, que nosotros, para cohabitar, porque no somos dueños del espacio, sino que cohabitamos con otros seres, ¿no? Desde fauna, flora, microorganismos, todo. Lo que tenemos que considerar a la hora de llegar a un espacio y de pensar en plantas, lo que tenemos que pensar es que tenemos un compromiso ambiental. Siempre lo tenemos que mirar así. ¿Qué compromiso ambiental puedo tomar yo con este espacio que tengo que cohabitar con otros? Y siempre tomarlo así, con esa mirada, ¿no? De que tiene que ser accesible y cohabitable. Eso, nada más. No sé si me pasé de tiempo o no me pasé. Perfecto. Bueno, gracias, Miriam. Nos vemos seguramente en 15 días de vuelta con tu columna. Valen, mandamos un temita para... Gracias. Muchas gracias. Sobre la arena y va pisando la luna. Si pasa sobre la arena y va pisando la luna, el trigo que va cortando madura por su cintura. Mirando flores de alfalfa, sus ojos negros se azulan. Mirando flores de alfalfa, sus ojos negros se azulan. El sauce de tu casa te roba Eulogia carnavaleando, porque te roban Eulogia carnavaleando. Sombra se le enarena, cantando y desencantando, se le entreverán las penas. Cantando y desencantando, se le entreverán las penas. Viene en un caballo blanco, caja en sus manos tiembla, y cuando se hunde la noche es una dalia morena. Y cuando se hunde la noche es una dalia morena. El sauce de tu casa

es la cuestión de estar todo el tiempo enredándose con otros medios. Y bueno, y ahí un poco, si nos querés contar lo que fue el encuentro de la Comecuco en San Juan, ¿verdad? Sí, en San Juan. Nos fuimos a San Juan ya hace unas... Se me ha borrado la fecha, ya me voy a acordar. Porque el Comecuco es colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Ya hace un par de años largos en Mendoza, los medios comunitarios de Mendoza, que hay muchas radios comunitarias a lo largo de toda la provincia, le fueron dando forma a este colectivo. Son radios comunitarias y una TV comunitaria, Giramundo TV. Después se fueron sumando radios de San Juan y por último nos incorporamos las radios comunitarias que nos parece interesante movernos en red, las de San Luis. Ahora estamos por San Luis, La Bulla y Radio Identia Comunitaria, que hace poquito se ha sumado, y la verdad que nos ha dado mucha alegría, porque es pensarnos de manera colectiva para crear contenidos, pero también para pensar la sostenibilidad de nuestros medios, para aunar los criterios cuando hablamos de la comunicación como un derecho, entonces, y para amplificar las voces. Y eso nos ha llevado a crear también una página web que intenta ser un portal de noticias comunitarias de Cuyo, donde los distintos medios del Comecuco vamos subiendo las notas de San Juan, San Luis y Mendoza, y allí armando nuestros contenidos, nuestra agenda de los temas que creemos importantes de difundir, y que a veces en los medios tradicionales o los medios comerciales o corporativos no se encuentran, o si se encuentran están con una mirada más afín a las corporaciones, a las empresas. Entonces ahí en esa página web, además de estar los reproductores de todas las radios que se pueden escuchar, la diversidad de voces, de contenidos, están las noticias que día a día vamos subiendo de toda la zona cuyana. Es un trabajo colectivo muy interesante en tiempos que apuestan al individualismo, a streamings donde hay se prima el personalismo. Pensar de manera colectiva los contenidos, la redacción, el diseño, es un desafío interesante. Y la verdad que somos muchas las personas que entendemos que es un camino interesante para desarrollar y para sostener. Y estamos acá en Cuyo, es lindo ese proceso. Está buenísimo. Ahí como para que los oyentes de La Biblia Nos Cuenta tengan un poco esas voces, estuvo, bueno, Ezequiel, que es parte de Identia Comunitaria y también es parte del programa de La Biblia, haciéndonos de cronista, así que ahí hay unos pequeños audios de integrantes de la Comecuco, así que ahí los vamos a reproducir, vamos a tratar de que los escuches, y si no, ahí te contamos de qué hablaban. Estamos con Inés de Radio Libres. Cuando les vimos a Ezequiel haciendo de reportero, de cronista, y recabando voces, un encuentro que fue en San Juan, donde los compañeros de Radio Cooperativa de San Juan, que en su mayoría son trabajadores de una fábrica de construcción, de hierros, bueno, trabajadores que ven en la comunicación y en la radio una potencia importante y la sostienen. Tienen desde ese lugar. Ahí nos encontramos, estuvimos dos días para pensar cómo nos sostenemos, cómo creamos contenido, cómo potenciamos esos contenidos, y articulamos con la Universidad Nacional de San Juan. Estuvimos en la Facultad de Humanidades, donde estuvimos hablando sobre los medios comunitarios con estudiantes de Ciencias de la Comunicación. Bueno, fue un proceso muy interesante que permite mostrar otra forma de construir y de hacer comunicación, y que la verdad es que tuvimos muy linda recepción de los estudiantes y estudiantas de la Facultad de Ciencias Humanas. Preguntaban, se interesaban, y después también hicimos talleres abiertos al público, talleres de contenidos, de fotografía, de páginas web, y la asistencia también estuvo linda en eso de seguir brindando a la comunidad talleres gratuitos que nos permitan socializar los conocimientos que tenemos en comunicación desde un tiempo a esta parte. En cada plenaria del Come Cusco hacemos talleres en la radio que nos recibe, para la comunidad y para estudiantes y para todas las personas interesadas, y que siempre las actividades del Come Cusco nos encuentran muy activos, muy activas, y aprendiendo también de manera colectiva. Buenísimo. Vamos a escuchar ahí algunos de esos audios y ahí seguimos charlando. Estamos con Inés de Radios Libres. Bueno, una suma reciente, la última suma del colectivo de medios comunitarios de Cuyo, ¿cómo la están viviendo? Bueno, desde Radios Libres hace 2 añitos que estamos en Mendoza y teníamos ganas de sumarnos a trabajar más orgánicamente con el Come Cusco, que es un espacio que siempre admirábamos y estábamos colaborando con pequeñas cosas, con la página web y haciendo algunos talleres, pero nos parecía que era el momento de empezar a participar de manera más orgánica, así que aprovechamos este plenario que se organizó en la ciudad de San Juan para pedirle a la asamblea la integración formal al espacio, y nos recibieron con mucho cariño, así que estamos muy contentas de empezar a integrar el espacio. En este contexto actual, bueno, donde los medios comunitarios son los más atacados, si se quiere decir, y son los que está costando más un poco fortalecernos, seguir adelante, llevar nuestras tareas adelante, ¿cuál piensa que puede llegar a ser su aporte desde esa mirada más integral también hacia los medios? Bueno, en Radios Libres creo que tenemos una ventaja, que es que no somos un medio en sí, porque es verdad que sostener los medios, gestionarlos, mantener el aire es un esfuerzo muy, muy grande. Entonces, desde Radios Libres, que somos un espacio de formación, de investigación y de divulgación de temas tecnológicos, nuestro aporte al colectivo puede ser específicamente apoyar a los medios que integran esta red en temas tecnológicos, en facilitar el trabajo, en mantener las infraestructuras digitales y así lograr facilitar la tarea cotidiana enorme que hacen todos los medios de San Luis, de Mendoza y de San Juan en llevar adelante sus programaciones diarias. Así que creo que podemos estar ahí atrás, apoyando, ofreciendo una mano cuando hay algún tema específico de tecnológico que no sepan o donde haya un esfuerzo grande, ver cómo podemos automatizar los procesos, compartir la información y lograr que la tarea sea un poco, mínimamente, aunque sea un granito de arena, más fácil para quienes sostienen el aire. Hola, buenos días, mi nombre es Luz Sánchez, soy de la Radio Campesina Comunitaria de 25 de mayo de Lencón. Bueno, me parecen importantes estos espacios o para poder vernos también, poder charlar, para también fortalecernos o como radios o comunitarias que somos. Me parece súper importante también hacer los talleres también para poder fortalecer en dónde está cada uno. Lo bueno también que me parece de estos espacios es que podemos tener muchas charlas interesantes, también muy enriquecedoras también. Así que estoy súper feliz y también feliz porque somos anfitrionas. Uh-huh. Pudimos hacerlo acá en San Juan, departamento de Rawson, así que estamos súper contentas que puedan haber venido a San Juan y que seamos los anfitriones. Uh-huh. ¿Cuántos años tenés, Luz? Yo tengo 25 años. ¿Y cuánto hace que participás en la radio? Y estoy como hace 4 o 5 años

bebí, fumé, me enamoré.